La adjunta de SUTEBA. Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Secretaria gremial adjunta. Secretaria gremial adjunta de SUTEBA. Bueno, sí. Veníamos charlando estas cosas, digamos, de esto que casi es una medida impuesta, esto de la vuelta a clases o la vuelta presencial, digamos. Nunca se dejó de estar en clase, eso hay que decirlo. Si bien con una modalidad nueva, a través de Zoom, a través de aulas web y a través de las plataformas que están a disposición de los docentes y de los alumnos para poder llevarlo a cabo. Ahora se habla de una modalidad combinada, híbrida, con los pibes y pibas en la escuela y con los docentes al frente. Sí, a ver, varias cosas para traer sobre esto que estás diciendo. Primero, tomar estas palabras que ustedes acaban de expresar con este falso debate que se intenta instalar en la sociedad, de si los docentes quieren o no volver a trabajar, exacto, quieren o no la presencialidad. La realidad es esto que vos estás diciendo, las escuelas nunca estuvieron cerradas y los docentes nunca dejaron de trabajar. Y la verdad que todos los docentes queremos volver a la presencialidad porque necesitamos, tanto los pibes como nosotros, del contacto con el otro. Pero bueno, toda esta vuelta a clase no es una cuestión tan libre, estamos en el medio de una pandemia y no somos exactamente nosotros los que vamos a decir si volvemos o no. Hay condiciones, las principales parten desde el Ministerio de Salud y de ahí para abajo, y hay cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta cuando decimos volvemos o no a las escuelas. Hay cuestiones que se van a dirimir hasta territorialmente en la propia escuela. Ni siquiera vamos a poder decir distritalmente o provincialmente, porque está sujeto ese retorno a un montón de cuestiones y de condicionamientos que exceden al trabajo docente. Claro. El trabajo docente en el marco de la pandemia sabemos que se multiplicó, porque los esfuerzos que hemos hecho, yo te hablo como parte de la conducción del sindicato, pero también te puedo hablar desde mi puesto de trabajo como docente. Nuestro trabajo se multiplicó enormemente. Entonces, somos los primeros en que queremos volver a estar en contacto con cada uno de esos niños. Pero bueno, esto va a estar condicionado por todo el entorno. Claro, en esta vuelta, digamos, que yo insisto con la palabra impuesta, ¿no? Porque no hay un consenso o no se busca el consenso de ver que todas las patas de la misma mesa apunten hacia lo mismo, digo, ¿no? Y los pibes, bueno, que también habría que ver, digamos, qué pasa con esos chicos que lo decíamos un poquito en la previa, de la desigualdad, ¿no? De aquellos que puedan concurrir a una clase y aquellos que no. Y a esto, bueno, el docente, ¿cómo encara, digamos desde tu lugar de sindicalista, digamos, desde el gremio de SUTEBA, cuál es la posición que van tomando con respecto a estas cosas y cuáles son las luchas que se plantean dar si esto avanza, ¿no? Mirá, nosotros queremos volver, pero obviamente que el regreso tiene que ser un regreso seguro, tanto para las trabajadoras de la educación como para los pibes. Que algunos vuelvan y otros no. Nosotros, dentro de la provincia de Buenos Aires, la pandemia ha impuesto que el nivel de circulación del virus en algunos distritos, muy pocos, 22 en su momento volvieron a la presencialidad. Esa presencialidad obviamente no son con los grupos enteros, son con niños que se van turnando y se continúa con el trabajo presencial y el trabajo virtual. Pero eso lo va a determinar, en primer lugar, el nivel de circulación del virus. Exacto. Hoy por hoy, hasta que en los distritos no haya nivel de circulación bajo o nulo, no se puede volver a la presencialidad, y esto dicho por el Ministerio de Salud. Que son los que entienden en esto. Ahora, si el nivel de circulación fuera bajo o nulo, tienen que estar dadas un montón de condiciones que se plantean en el mes de junio, claro, por la CETERA, en la vuelta a la paritaria, en la segunda paritaria nacional. Se plantea cuáles son los puntos como para tener en cuenta para un retorno seguro. Porque vos, al nivel de circulación bajo o nulo, lo vas a tener que estar acompañando hoy podemos estar hablando de una vacuna, pero sí lo vamos a tener que estar hablando y poniendo en valor con el uso del transporte, los horarios de ingreso y egreso para que no todos los niños y los papás se estén encontrando en la puerta, que el estar y permanecer adentro de la escuela sea un lugar seguro, de bajo o nulo riesgo para esos niños. Por ejemplo, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires de que haya agua. Claro. Y que haya baño. A eso sumale todo lo demás, que tiene que estar para garantizar lo que cada uno garantizamos en nuestros hogares. Ana, la desinfección de manos. Sí. Sí. No, es importante, digo, hoy hablábamos de este sentido común que va tratando de construir una idea que a veces no nos invita demasiado a pensar, o nos invita a pensar desde otros costados, ¿no? Porque si abren la cervecería, que abren las escuelas, los docentes no quieren trabajar, que den clases en los patios. Digo, son algunas de las cuestiones que se van intentando construir, que van intentando construir una idea en donde nos invitan a pensar que, bueno, que todo es responsabilidad de los docentes, que los docentes no quieren volver a las escuelas y que no quieren trabajar porque son unos vagos. Ahora, acá hay un punto central también, que es justamente el transporte. Leí el otro día que solo en la provincia de Buenos Aires, según números oficiales, son alrededor de 500.000 los docentes, porteros, cocineros, que trabajan en las escuelas bonaerenses, donde asisten más de 5 millones de estudiantes entre el sistema público y privado. Es decir, Si van los pibes a la escuela, deben ir los docentes y debe ir también todo el personal auxiliar. Hay que pensar al mismo tiempo que muchos docentes trabajan en varias escuelas distintas por semana. Entonces, digo, estamos hablando de un montón de gente que se movilizaría, y aquí entonces el transporte es un elemento importante a tener en cuenta. Rodrigo Quiroga y Sol Minoldo, por ejemplo, que ellos son investigadores del CONICET, decían hace unos días atrás en una nota que hablaba justamente del regreso de los pibes a la escuela, ellos decían que el transporte influye sobre la circulación viral o los contagios, y advertían entonces que devolver los pibes a la escuela, una de las cuestiones que habría que garantizar es el transporte escolar para no usar el transporte público. Tal cual. Es una de las variables que se están teniendo en cuenta. Y bueno, te imaginas que las voces, tal cual lo dijiste vos, las voces que se están escuchando son de personas idóneas, personas que tienen muchísimo conocimiento, muchísimo más de los que pueden tener un docente o un papá de lo que es una pandemia. Entonces me parece que esas son las voces que tenemos que escuchar, y no las voces que tratan de instalar este falso debate de que son los docentes los que no quieren volver a la escuela. Yo creo que hoy por hoy, si le ponemos el micrófono a un papá también que hable a conciencia, va a decir que necesita para su hijo también un lugar seguro donde su hijo pueda aprender. Mira, desde la Internacional de la Educación, ya ni siquiera hablamos desde el SUTEBA, hablamos desde el SUTEBA, desde la CETERA y desde la Internacional de la Educación. Se está pidiendo esta vuelta segura. Nosotros sabemos que hay un montón de países que volvieron a la presencialidad y que tuvieron que dar marcha atrás, porque la verdad que estamos a ritmo de lo que es un virus y que nadie conoce lo que va a pasar. Entonces nos tenemos que regir por lo que dice la gente que sabe. No es poner el debate si el docente quiere o no. Pensemos todos en qué condiciones queremos las escuelas, en qué condiciones queremos que nuestros pibes estén ahí adentro y en qué condiciones van a estar ahí adentro los trabajadores, como todos los trabajadores. Claro, eso... Todos los que tienen hoy un trabajo tratan de que sea lo más seguro posible. Justamente uno de los puntos que charlamos previo a charlar contigo es esto de la infraestructura que tiene el sistema escolar, digamos, ¿no? Que ya prepandemia estaba debilitado en algún sentido, muchas escuelas que le hace falta mucha cantidad de obras, y así todo se busca que esas mismas escuelas reciban a los pibes y pibas en este contexto, digo, ¿no? Y más allá de esto, que bueno, es un poco lo que veníamos charlando, también la posición del ministro Trotta, que poniendo como que para marzo se calcula que todos los docentes van a estar vacunados, como si eso solamente fuese una de las soluciones posibles a que los pibes vuelvan a la escuela. Que me parece que bueno, que se está dejando por fuera todo este montón de cosas que venimos charlando, y además la posición de los docentes como trabajadores esenciales en un lugar, en digamos, en una sociedad que, si bien, claro, los necesita dentro del aula, pero en condiciones seguras, ¿no? Claro, pero a ver, obviamente que un ministro de Educación va a querer la vuelta a la presencialidad, como te repito, la queremos absolutamente sí. todo. Lo que no va a quitar, que como sindicatos estén pidiendo estas tres o cuatro cuestiones que son primordiales y que no pueden faltar al momento de volver a la escuela. Y que si no está, no se puede volver. Nosotros en provincia de Buenos Aires tenemos el funcionamiento de los comités mixtos distritales. Uh-huh. Estos comités jurisdiccionales, que forma parte el jefe distrital, el consejo escolar, los sindicatos, escribieron este protocolo donde está la vuelta a clase y cada una de las cuestiones que está escritas ahí pasa a ser una bandera de lucha para todos los trabajadores que están adentro de una escuela. Desde la ventilación que tiene que estar en cada uno de los ambientes, a el alcohol que no puede faltar, a el trapo con lavandina, a la higiene de los baños, a el distanciamiento entre los niños, a el uso de los útiles, porque no nos olvidemos de eso, de lo que tiene la tarea docente en sí. Entonces, y el contacto de los niños entre ellos. Se hablaba en un momento de dejar los útiles en otro lugar que no sea donde están los niños, que eso se vuelva a agarrar cuando el niño se retira. O sea, son cuestiones muy complejas. Lo que sí entendemos es que nosotros estamos dispuestos a volver a trabajar, que queremos volver a esa presencialidad, no a trabajar, porque nunca dejamos de trabajar, pero que queremos volver a esa presencialidad, queremos volver a encontrarnos con los pibes y con los padres, pero queremos que ese regreso a las aulas sea un regreso seguro, que se cumpla con todos los condicionamientos que tiene hoy una pandemia. Si es un lugar seguro para los pibes y para los docentes, vamos a estar ahí sin duda, el regreso se va a estar dando, pero lo vamos a tener que ir evaluando, ya te digo, hasta en cada una de las escuelas. Ana, porque aquí la escuela que no tenga agua no va a poder volver. Claro, la escuela que no tenga un baño no va a poder volver. Sí, digo, que aquí en la provincia de Buenos Aires, decíamos, el gobernador ha sido, digamos, un poco más cauto, que pensando, digo, en la palabra del ministro Trotta o pensando en la palabra del presidente, que han dicho las clases van a volver el primero de marzo. Aquí el gobernador aseguró que son muchas las ganas de volver a las aulas, pero que es necesario primero disminuir los contagios de coronavirus. El más cauto de todos también es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Golan, que habla, bueno, en principio viene hablando de hace un tiempo de un operativo para inocular a 500.000 maestros y auxiliares en febrero y poder entonces de ese modo arrancar con cierta normalidad las clases. En la provincia de Buenos Aires, decíamos, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el primero de marzo. Ahora digo, hablamos de condiciones de las escuelas, de la higiene, de las formas de regreso, de los modos de trabajar dentro del aula. Digo, son todas estas cuestiones las que seguramente comenzarán a discutir los docentes en las paritarias que comienzan el mes que viene. Claro, pero vos fíjate qué bueno esto pronunciado tanto por el ministro de Salud de la provincia como por el gobernador. Ayer se estuvo presentando el plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires, donde tal cual decís vos, ya se está dando la segunda dosis al personal de salud y en el mes de febrero se va a estar haciendo un trabajo mancomunado con las centrales de trabajadores para que nuestra obra social, que es IOMA, lleve adelante esta vacunación, entendiendo la vacunación como una cuestión solidaria, ¿no? Vacunándome, no solamente me estoy cuidando yo, sino que estoy cuidando al otro, y principalmente a ese que está enfermo y que no se puede vacunar porque tiene alguna patología que no se lo permite. Pero bueno, también estamos hablando de una primer dosis de una vacuna que estaría entre 20 y 22 días, teniendo el 60% de inmunidad con la primer dosis, que tendríamos que estar en la segunda. O sea, me parece que está bien ser prudente en este momento, no poner fechas porque no sabemos cómo va a estar el virus. Sabemos que en provincia de Buenos Aires los casos están en ascenso. No sabemos cómo vamos a estar de acá a un mes. esperemos estar mucho mejor, con una circulación del virus menor y con una población bonaerense mayormente vacunada. En la medida que esto avance, obviamente que no solamente la presencialidad en la escuela, sino que me parece que todos vamos a empezar a recobrar un ritmo de vida más normal. Pero bueno, la voluntad está, la cuestión es el regreso seguro. Y la cuestión edilicia en la provincia de Buenos Aires tiene un peso muy fuerte. Venimos de 4 años de desinversión muy fuerte en lo que es infraestructura. Venimos de una gobernadora que denostaba a los docentes, que denostaba a la educación pública. Eso no solamente no fue un mal destrato, sino que fue un maltrato que sufrió la educación pública durante 4 años. Que se está revirtiendo, que estamos, las escuelas están recibiendo fondos, las escuelas se están reparando, pero bueno, hay que levantar mucho, hay mucho por levantar y mucho, fueron 4 años de desinversión. En ese sentido, de una pandemia es doble el esfuerzo. Así que, bueno, se está transitando ese camino. Uh-huh. Esperemos llegar a buen puerto lo antes posible. Ana, en ese sentido hay que decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en octubre del año pasado, presentó el plan de escuelas a las obras, escuela a la obra, así se llamó ese proyecto, sí, que busca, bueno, garantizar justamente las condiciones seguras dentro de las escuelas, ha comprado equipamiento y mobiliario escolar. Digo, es corto el tiempo, estamos hablando de octubre, han pasado apenas 2 meses, y si uno piensa cómo han quedado algunas escuelas después de los 4 años de macrismo, en 2 meses evidentemente no se va a resolver, pero se está trabajando entonces en ese sentido, digo. Se está trabajando y se está trabajando muy fuerte, En el distrito de La Plata, no solamente recuperando edificios escolares, poniendo la lupa ahí, en esto que a nosotros nos impediría la vuelta a clase. ¿Cuáles son las condiciones edilicias que hoy nos impide volver a clase en esta escuela? Y poner la lupa ahí y poner el eje en eso, en reparar eso para que se pueda hacer ese regreso a la presencialidad. Entonces, el trabajo que se está haciendo, la verdad que es muy minucioso, se está avanzando rápidamente, pero bueno, falta. Bueno, Ana, la verdad que bueno, fue un gusto charlar contigo en estos temas, digamos, más que nada una cuestión de esclarecer también un poco la posición de los docentes en tu nombre y en tu palabra, y bueno, pudimos desandar algunas problemáticas que, esto que decía Martín, que el sentido común a veces nos juega una mala pasada y nos olvidamos de un montón de detalles que hacen a la cuestión. Así que seguramente te molestaremos más adelante, más llegado la fecha del inicio de clases o no, de forma presencial, y a ver cómo sigue la cosa. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Estábamos comunicados con Ana Reinoldi, del gremio de SUTEBA. Uh-huh. Nada, me parece que bueno, un poco... Secretaria gremial adjunta. Adjunta, ¿no?, del gremio de SUTEBA. Me parece que pudimos desandar algunas cosas que, insisto, en esto de que nos sale fácil, esto de los docentes no quieren trabajar, sí, o bueno, la vacuna, una cosa que bueno, no era para charlarlo con Ana, pero que se pone el foco en la vacunación de los docentes, ¿sí? Pero también